no hace falta. ¿Amén? ¿Listos? ¿Por allá atrás? Sí. Amén. Amén. Adelante, amén, nuestro hermano Omar. Buenas tardes, vamos a hacer la lectura de estos pasajes, por favor, en primera de Timoteo. Estamos enfocando estos estudios después de haber estudiado todos los requisitos y el sentido de la membresía de la iglesia, cómo se hace uno miembro de una iglesia, cómo es la relación con la iglesia madre y cómo bueno, se van estableciendo los requisitos de tal manera que en un futuro, Dios mediante, la iglesia pueda reconocer a aquellas personas que Dios levante como ministros, para lo cual Dios nos ha dado requisitos. Ya hemos hablado de los nombres que la Biblia usa para hablar de los pastores, obispos, maestros, y nos damos cuenta los requisitos también y las responsabilidades, como estuvimos viéndolo, de orar y de darle alimento a la grey. Lo dice aquí en capítulo 3 de 1 de Timoteo, versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno apetece obispado o anhela obispado, buena obra desea. O sea, se trata de anhelar el trabajo, porque muchas personas quieren meterse en el ministerio por los privilegios que esto implica, ¿no? Hay personas que se descubren en su falta de deseo genuino cuando empiezan a preguntar. Lo primero que preguntan es cuánto voy a ganar, ¿verdad? ¿Cuál carro me van a dar? ¿En cuál casa me van a poner? Entonces ya no está anhelando la obra, ¿verdad? Está buscando la casa, el carro, la casa y lo demás. Entonces dice: conviene pues que el obispo sea irreprensible, sin crimen, dice Tito, marido de una mujer, solícito, sobrio, templado o prudente, ¿verdad? Compuesto, hospedador, apto para enseñar. Y en este punto enfatizábamos el hecho de que debe de tener un don, como el don, lo que es el don de la enseñanza. Porque a veces algunas personas pueden pensar que tienen el don, pero tienen el don de predicar, pero nadie tiene el don de escucharlos, ¿verdad? Entonces ya no hay congruencia en esa entrega. Ahora dice que gobierne bien su casa, bueno, no amador de vino, no heridor, no codicioso de propias ganancias, sino moderado, no litigioso, peleonero, no ajeno de avaricia. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. O sea, la casa es el modelo para evaluar la vida espiritual y para evaluar la madurez del ministro, para evaluar las condiciones en que él trabaja, ¿no? Si no puede gobernar su casa, si no puede dirigir a su esposa, a sus hijos, hacia Cristo, difícilmente va a lograr que la iglesia obedezca a su gobierno, su dirección. Es importantísimo, ¿no? Este asunto, como lo veíamos la vez anterior, ¿cómo cuidará, dice Pablo, de la iglesia de Dios? En el versículo 6, no un neófito, no un recién plantado, un recién convertido, y aquí le tumba sus ideas carnales a todas las personas que dicen: fue convertido el contador fulano y el licenciado perengano, entonces seguro que el contador va a ser el tesorero y el licenciado va a ser el pastor, ¿verdad? No, o sea, las capacidades humanas no quiere decir capacidades espirituales, ¿sí? Entonces debemos buscar que la persona sea el don entregado por Dios a la iglesia, que tenga las capacidades espirituales. La preparación secular no importa. Eso no importa, puede ser que no tenga escolaridad, pero tiene los dones, o sea, es la persona escogida, ¿verdad? No importa la escolaridad. Y algunas personas se deslumbran, ¿no?, con la escolaridad de algunos, ¿no? Pero no es la escolaridad lo que debe deslumbrar. Lo que debe deslumbrar es el hecho de que sea una persona santa, piadosa, temerosa de Dios, ¿no? Ahora, sigue diciendo, también conviene que tenga buen testimonio de los extraños, que eso fue lo que todo eso es como resumen de lo anterior, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Esto es la idea del testimonio de dentro y el testimonio de fuera, ¿no? Porque si los de afuera, si quieres el pastor, pues es fulano de tal. Ah, fulano de tal, no, hombre, es un trinquetero y es un tranza y es un prestamista y es... ¿Cómo? No sabíamos nada de... No, sí, mira, tiene estos negocios chuecos. No, cuidado, ¿no? Cuidado. O sea, ahora, en Tito, por favor, recordando con esto lo que vimos en la vez anterior, ¿no? Capítulo 1 y versículo 5, repitiendo casi al punto, ¿no?, la carta de Pablo a Tito, dice, capítulo 1, versículo 5, dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, mientras Timoteo fue dejado en Éfeso, Tito fue dejado en Creta, ¿verdad? Era una banda de asaltantes, de rufianes, ¿no?, vamos a decirlo así, encabezado por el apóstol y los demás, ¿no?, encargados de promover el evangelio, ¿verdad? Ese era su trabajo, de esa banda. Tito y Timoteo formaban parte de esa banda, ¿verdad? Así, cuando ustedes nos ven que venimos en el carro del hermano, parecemos como cuatro forajidos que vienen ahí, pero no, en realidad estamos tratando de llevar el evangelio del Señor, ¿verdad? Así dice, entonces dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y para que pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. O sea, este es el mandato de Dios. Constituir una iglesia no se trata de engrandecer el reino de nadie, se trata de que iglesias independientes sean fundadas, que reciban el consejo de la palabra, que sea levantado el ministerio y que se conviertan en faros en ese lugar donde están allí, y después que esas iglesias vuelvan a repetir el modelo y que la iglesia hija se convierta en iglesia madre y tenga otras misiones y se multiplique el modelo y así sucesivamente, ¿no? El crecimiento de la iglesia se hace así, exponencial. Con el favor de Dios, eso es lo que queremos que suceda, ¿no? Y estaremos hablando de que nuestro país sería invadido por la gracia y por la verdad, ¿no? Ahora, dice entonces, el que fuere sin crimen o irreprensible, es decir, que no tenga modo de que lo agarren en algo, ¿no? Que no tenga cola que le pisen, diríamos nosotros, ¿verdad? Marido de una mujer, que tenga hijos creyentes, que tenga hijos fieles, otra vez la casa está allí, ¿verdad? Que no estén acusados de disolución o contumaces, ¿no? Porque a veces resulta que los dicen hijo del pastor, lo peor, ¿no? Hay dichos así, dicen, oye, ¿entiendes? Es el hijo del pastor, ya hizo esto y aquello, y el pastor se hace como que no ve, como que no se da cuenta, ¿verdad? No. Hay que estar con los ojos atentos, ¿no? ¿A quién estamos protegiendo? Acusados de perdición o contumaces, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que si el ministro les enseñó, los educó en el temor, en la obediencia, entonces, ¿qué pasó con esos jóvenes, ¿no? Con esas criaturas. Se perdieron, ¿no? Nadie los educó entonces. Quiere decir que el pastor descuidó su casa, ¿verdad? Ahora, entonces, sigue diciendo ahí, es menester que el obispo sea entonces irreprensible, sin crimen, como administrador de Dios. O sea, si va a predicar y va a hablar en el nombre de Dios, lo tiene que respaldar el testimonio de su vida y el testimonio de su casa, ¿verdad? Ese es el asunto, porque si no, nadie le va a creer. Nadie le va a creer. O sea, ¿por qué? Porque si no, ya sabemos cómo es. Además, no, su esposa, no, también su esposa, fíjate que anda organizando, es la que organiza las pirámides y la flor de la alianza, o como me dijeron que se llamaba, de la abundancia, de por ahí andaba el asunto, ¿verdad? Parece nombre de caja, ¿verdad? De caja de popular. Entonces, dice ahí: no soberbio, no iracundo, no amador del no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, consciente, dice, retenedor de la palabra, fiel, otra vez, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores de las almas, mayormente, dice, los de la circuncisión, a los cuales es preciso, dice, tapar la boca. Entonces, bueno, esto es lo que a grandes rasgos estuvimos viendo, las características señaladas, requisitos. Algunos de ellos son providenciales. Es decir, por ejemplo, dice uno, o sea, tú como varón dices, no, yo me voy a cuidar, salvo que quiera ser ministro desde que tengas 3 o 4 o 5 años de edad. O sea, ¿quién se va a cuidar su vida para poder reunir los requisitos exigidos por Dios? Por eso digo que es algo providencial. Dios cuida en su providencia a los que Él llama. Mira, los guarda. Y hemos escuchado muchos ministros, o sea, igual platicado con otros tantos ministros, que dicen, no, yo no sabía qué sucedía, ¿verdad? Pero, si tú te quieres enredar en los pecados de tu época, de tu juventud, algo sucedía. Y eras obstaculizado, ¿no? Todas las veces que quisiste hacer tal, cual o esta otra cosa, fuiste obstaculizado. ¿Cómo? Una mano intervino, ¿no? Era Dios deteniendo y cuidando a la persona, ¿no? Sí. Así sucede. Otros requisitos, algunas características, como ustedes están escuchando, la madurez, la espiritualidad del ministro, eso es lo que se llama el cultivo del carácter del ministro, ¿verdad? Sí. La madurez y todo eso son cosas, bueno, que se van adquiriendo a través de la comunión con Dios, de la relación con Él, del estudio y del esfuerzo personal de la persona. O sea, entonces, el del candidato. Ahora, el día de hoy, en Primera de Timoteo también, más bien va a ser Segunda de Timoteo. El día de hoy vamos a, en Segunda de Timoteo, y vamos a hablar de algún, este es un tema un poco complicado en el sentido, ¿verdad? Hablando del ministerio, hay cosas que descalifican al ministro. Y vamos a hablar, Segunda de Timoteo, por favor, en el capítulo 4. Cuando nosotros hablamos del ministerio, hermanos, y cuando hablamos no solamente del ministerio, pero hablamos de la vida cristiana, es necesario entender lo siguiente, ¿verdad? Que hay que comenzar la vida cristiana, eso es importante. Hay que entrar también al ministerio, pero lo más importante no es comenzar. Lo más importante es terminar. Cuando nosotros nos podemos examinar, ya ve que a los gringos les gusta hacer estadísticas, y en la escuela de formación pastoral, este dato lo escuché de un hermano predicador. Ellos hablaban de los que ingresan al ministerio, por ejemplo, él hablaba de un total como de 250 estudiantes de su seminario, del seminario de Dallas, y salieron ya graduados y se fueron a trabajar en el ministerio. Después de esa preparación, fueron enviados ahí por sus iglesias y después traídos a pastorear esas iglesias. Les dieron seguimiento, ¿sí? Y el resultado es que del 100% de esas personas, estamos hablando, hay números entre el 10% y el 15% son las personas que perseveran en el ministerio. Pues estamos hablando de una deserción muy elevada, ¿verdad? Estamos hablando de que las personas que ingresan al ministerio, y nos vamos a abundar más, ¿no? Muchas de las personas que ingresan a la carrera cristiana empiezan, pero no todos terminan. Con dolor tenemos que decirlo, algunos se apartan por un motivo, por otro motivo, Entonces vamos a tratar de ese asunto. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 6, le dice a Timoteo, el joven predicador, versículo 6, yo ya estoy puesto para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Ya voy a terminar yo la carrera, ahí veo la meta, ya está, está ahí enfrente de mí. Está enfrente de mí y ya estoy listo, ¿no? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La carrera no es solamente la carrera del ministerio, es la carrera como creyentes. Una de las principales responsabilidades del ministro, ¿no? Lo vimos en la vez anterior, es el hecho de decir, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es una responsabilidad. El creyente, el pastor es un creyente, primeramente, no antes que ser un ministro. Entonces, aquí estamos viendo que muchos empiezan, pero yo no tengo la estadística, esta es una estadística de una escuela de pastores, ¿verdad? Ahorita vamos a ver enseguida una estadística que es bíblica, ¿no? Y vamos a fijarnos un poquito en eso. Dice en 1 Corintios 9, o sea, trabajar, esforzarnos, empezar la carrera. No sé si ustedes recuerdan, siempre hay asuntos en la vida cotidiana donde principalmente en estas fechas de fin de año son muy socorridos, ¿no? Ahora sí, empezando el año, dice el que le gusta irse a la esquina de a mi oficina, así se llama el bar que está ahí, dice, ahora sí, empezando el año, ya voy a dejar de tomar, y puede ser que le dure 2 o 3 semanas el deseo, las ganas. O sea, lo importante no es empezar, lo importante es perseverar. No, estoy enfermo, ¿no? Porque ¿qué tiene? Estoy excedido de peso. Entonces, el 1 de enero, pasando los tamales y todo lo demás, ¿no? Pasando el día 27, aprovechamos para hacer el comercial, 28. No se me pega, hermano. Entonces, es fácil empezar, ¿verdad? Pero terminar. Dice el apóstol en el capítulo 9, el versículo 26. El apóstol está hablando aquí un versículo que ha confundido a muchas personas. Dice, entendiendo, ¿no? Dice, los que corren, versículo 24, en el estadio, todos corren, pero uno lleva el premio, correr de tal manera que lo obtengáis. Tienes que terminar la carrera. El que lucha de todo se abstiene, y a la verdad, para recibir una corona corruptible, un galardón, unas ramitas de olivo, ¿no? O sea, pero nosotros es una corona incorruptible, hablando de la carrera cristiana. Así Pablo como ministro, Pablo como creyente, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, y de esta manera peleo, no como quien hiere al aire, sino que hiero mi cuerpo, dice, y lo pongo en sujeción, en servidumbre. No sea que habiendo yo predicado a otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Venga a ser parte de estos cuates, ¿no? Y aquí desde un principio hablamos, Pablo no está hablando de que él iba a perder su alma. Él dice, yo sé quién he creído. ¿En qué sentido viene a ser reprobado? Es mejor la traducción reprobado que eliminado, ¿no? Porque no es eliminado de la salvación, es reprobado. ¿Reprobado en cuanto a qué? Si tú te metes en un problema como creyente, si tú te metes en un problema como ministro, se descalifica tu posición como tal. Y delante de los ojos de los demás pierdes tu testimonio, pierdes tu carácter, ¿sí? Y ya no puedes ser la misma persona, ¿verdad? Entonces, dice, yo pongo, o sea, me es mala la amistad de este hombre, entonces me hago por acá, yo no me voy a juntar con él, pero es buena la amistad, entonces sí me voy a juntar con él, ¿verdad? Lo que sé que me va a meter en problemas, aléjate de ahí. huye de las pasiones juveniles, huye de un montón de cosas, ¿no? Ten cuidado de tu vida, ponla en sujeción, ponla en orden. Por eso dice compuesto, templado, dueño de sí mismo, disciplinado. Porque si no tienes una disciplina, seguro que te vas a resbalar. Seguro que vas a venir a formar parte de la estadística del 85% de reprobados. ¿Reprobados en cuanto a qué? Si no eran creyentes, bueno, son personas perdidas. Eran perdidas y se irán a perdición. Si son verdaderos creyentes, de perder su testimonio, ¿no? De perder su testimonio alrededor de ellos, en su familia, en su entorno. O sea, si usted se descuida y dice, no, bueno, voy a ir con mis amigos de tiempo de la universidad. Me invitaron a una pachanga. O sea, esa puede ser una decisión fatal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus amigos sabían cómo era usted y sus amigos no han cambiado. Si usted participa en una de esas cosas, pudiera tener un accidente. ¿Cuál sería el accidente? Una borrachera. Una borrachera. Y de la cual derrumbe que su testimonio delante de sus hijos, delante de su familia, delante de la iglesia, delante del barrio, se acabó su vida. Se acabó su vida. Usted ingresa a este grupo. Nadie va a querer escucharlo cuando usted hable del don de continencia. Nadie le va a creer a usted cuando diga, aléjense del pecado porque eso es malo. ¿Y tú por qué no te alejaste? Ya no puede hablarles, ¿verdad? Ya no puede exhortarles. Entonces, dice, yo sujeto mi cuerpo, pongo en servidumbre mi vida, ¿no? Con mucho cuidado. No sea que yo venga a ser una persona descalificada. No que pierdan su salvación. Cuando hablemos de las doctrinas de la gracia, tocaremos este tema, pero en una forma breve, lo que podemos decir es lo siguiente, ¿no? Hay versículos que parecen indicar que la salvación se pierda, pero en realidad solo indican que la persona pierde su recompensa, que la persona, no que se pierda la persona misma, sino que no alcance galardón completo y la persona sea avergonzada, o que se trate de una persona apóstata, o que se trate de una persona autoengañada, que pensaba que estaba parado sobre la roca, pero estaba en la arena, ¿verdad? En una profesión de fe falsa, y se hundió. O sea, una persona salva jamás puede perder, como lo tocaremos, ¿no? Pablo no está hablando de que la salvación se pierde. Ahora, entonces, ahí nos vuelve a decir, si yo sujeto mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? Porque hacemos una estadística aquí entre nosotros. ¿Quiere ser parte de cuál porcentaje? ¿Dónde quieren que lo apuntemos? De arriba. Hermanos, ¿sí me explico? Nadie quiere aparecer en la estadística de los descalificados. Nadie. Entonces, la estadística bíblica está en, se los digo el texto, en Números 13. Si yo le preguntara a usted antes de ver el texto, si usted se acuerda de estos nombres, ponga atención un momento: Jeúl, Palti, Gadiel, Samúa, Igal, Gadi, Setur, Navi. Normalmente nadie se acuerda de esos nombres, ¿no? Ni los que ya escucharon ese sermón, como los hermanos que lo han escuchado 8 veces. Hermanos, ¿por qué no nos acordamos de esos nombres? ¿Usted se acuerda que Moisés mandó 12 espías? 12 espías a buscar y a indagar acerca de la tierra prometida, ¿no? Y de esos 12, ¿cuántos calificaron? 2. Solo 2. Los otros 10 nombres que yo le mencioné aquí, que no completé los 10, porque tenía miedo de que dijeran, no, fulano. Entonces, como son muy duchos todos. Entonces, de esos hombres, sí, solamente 2. Josué y Caleb. Los demás ni el nombre ni nos acordamos de ellos. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es la estadística? 16.66. 2 personas de 12. Personas que perseveran. ¿Sí me explico? Entonces, pudiéramos tomar otras partes de la escritura y hablar de otros porcentajes, pero, o sea, todo el mundo olvida el nombre de estos, todo el mundo olvida qué pasó con ellos, se murieron, hermanos, se murieron, fueron la deshonra de la tribu de Israel, ¿sí? Salvo aquellos valientes, ¿no? Josué y Caleb. Pero no, hermanos, vayamos y tomemos la tierra. El Señor está con nosotros, son grandes, pero Dios está con nosotros. Y tenían un corazón gigante, ¿verdad? Preservados y guardados por el Señor. Tú y yo tenemos que perseverar en la labor que tenemos que hacer como creyentes, como iglesia, en el ministerio, si el Señor te llama al ministerio. Si el Señor te llama al ministerio. Ahora, dentro de las estadísticas que hicieron estos hombres y que siguen haciendo el seminario de Dallas, ellos hablaban específicamente de, uno se preguntaría, ¿qué le pasó a ese 85%? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se resbalaron del ministerio o se resbalaron de la vida cristiana? Vamos a anotar aquí 8 causas que descalifican a los ministros o a los aspirantes al ministerio. Por supuesto, descalifican, porque muchas personas oyen, no, mira, los requisitos de los ministros están bien duros. Hermano, son los mismos requisitos. El ministro es un creyente igual que los demás, solamente que es una persona reconocida en su madurez espiritual y nada más, pero es un creyente como todos los demás. Entonces todos tenemos que tener las mismas características. Ahora, ¿qué es lo que descalificó a estos hombres? Bueno, Proverbios 16. El primer motivo de descalificación es el orgullo, ¿no? Este tumor canceroso, maligno. O sea, aquí tenemos que fijarnos y hablar de estas cosas y las vamos a hablar de la misma manera que el Señor presentó. Sí, a esta mujer que se convirtió en estatua, que era de esposa de los... ¿Qué le pasó? Volvió. O sea, dijo, como que su corazón estaba... Y entonces, aunque iba caminando, como que se quería regresar a Liverpool, pero ahorita que es el buen fin, dijo, no quiero regresar a Liverpool. Y no era Liverpool, era Sodoma, ¿verdad? Entonces, resulta que Dios la puso ahí y dice, se convierte como una estatua de sal, ¿para qué? Para que sirva como advertencia, ¿no? Entonces, cuando estamos examinando estas cosas, cada uno de nosotros debe estar viendo la estatua de sal, ¿no? Debe estar examinando la vida de la esposa de Lot. Debe estar examinando su propia vida para decir, no me vaya yo a tropezar en estas cosas, ¿no? Pero yo no soy ministro. Ah, bueno, si usted cree que esas cosas no le van a servir, hermano, esas cosas tropiezan a los candidatos al ministerio y a los creyentes normales también. Entonces, dice Proverbios 16:18. ¿Lo tiene ahí, por favor? Ayúdenme con la lectura, por favor. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, el orgullo es un veneno, hermanos. ¿Sí? Toda soberbia es mala. ¿Por qué razón? Porque le impide a la persona examinarse a sí misma, porque le impide a la persona decir, oye, yo siento como que tú andas mal. ¿Y quién eres tú para decirme que yo ando mal? ¿Acaso tú eres perfecto? Claro, esa es la respuesta del orgullo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Acaso tú no cometes ningún pecado? Y la persona dice, tiende uno a arrugarse así, a hacerse chiquito, ¿verdad? No, ¿qué puedo decir yo? La verdad, o sea, le cabe más el rebote a la otra persona que le dijo que, o sea, sí, más humilde la otra persona, ¿verdad? Pero el orgulloso normalmente no recibe, y tú sabes, ¿no? Que la persona que no me quieres oír, no, si yo tengo controlada mi vida, yo sé dónde ando, ya soy yo mayor, soy un adulto, o sea, los jóvenes, decía, hijo, no te metas, ten cuidado de las amistades. Uy, ¿a poco así te decían a ti también? Y se enojan los jovencitos, ¿no? Cuando salen sus padres, pensando que ellos son qué, que son perfectos, ¿no? Y que nadie los puede, que ellos ya saben que ya están grandes hasta que Matacuas das el chanclazo, ¿verdad? Precede la soberbia que a la caída. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Dice ahí en el Proverbio 8, por favor, y en el versículo 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice: la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. Hermanos, Dios aborrece la soberbia, odia el pecado en general. Pero cuando decimos el odio es una cosa, y cuando decimos aborrezco, ¿sí? No es lo mismo que un niño diga odio las tortillas a que se diga aborrezco las tortillas, ¿no? O sea, eso quiere decir que no le puedes dar tortillas. Las aborrece. O sea, Dios aborrece qué cosa. El pecado en general, pero en forma específica, aborrece la soberbia. Y el Nuevo Testamento, como es una iluminación mejor que el Antiguo Testamento, nos dice la razón de por qué Dios aborrece la soberbia. Dice que Dios da gracia ¿a quién? A los humildes. Y Dios resiste. Y al mismo tiempo se descubre por cuál es la causa por la cual las personas caen, ¿sí? Por soberbia. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? Porque Dios les resiste su gracia. Entonces, como no tienen gracia, se caen. No la necesito, yo puedo caminar en este mundo solo, a mí nadie necesita orientarme, yo sé cómo vivir. No te metas en mi vida. No me critiques. Si no me vas a ayudar, si no me vas a prestar dinero, no te metas en mi vida. Si no dejas solo el paso. Da el azotón, puro orgullo. No estoy hablando en serio cuando lo entiendo. No voy a decir que luego me diga qué pasó. Es que ya habíamos quedado. ¿Cuáles son las manifestaciones del orgullo? A veces uno se percata, ¿no? De las personas que les gana el orgullo. Y a todos en alguna forma nos ha ganado el orgullo y nos ha dado una revolcada tremenda, ¿no? Cuando usted empiece a estar en el espejo, ¿no? Y se infle y se pare así. Ya están los primeros síntomas ahí, hermano. Ya están allí. No se mire los pies como los pavos reales porque luego se va a espantar, ¿no? Si no se ha cortado las uñas en el mes pasado, le puede dar una caída mortal. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿cuál es un síntoma del orgullo? Cuando la persona empieza a decir, hermano, la verdad es que, en serio, una cosa sí tengo yo, que soy muy humilde. Ya la persona que te dice que es humilde ya te está diciendo todo lo contrario. Estás enfrente de una persona que es soberbia, ¿verdad? La persona que presume, ¿no?, de ser humilde, normalmente es la persona que es soberbia. Yo tengo todo menos ser orgulloso. No, sí, ya lo notamos. Entonces, cuando alguien te dice, hermano pastor, yo reconozco que soy una persona muy humilde. Si tú le dices, ajá, ¿verdad? Así como dicen los chavos ahora, le das el avión. Porque no es cierto, ¿no? Cuando a las personas les gusta hacer, no, a mí no me digas Omar Cegas. Dime, señor licenciado Don Omar. Entonces, no, ya está. Te gustan los títulos nobiliarios, ¿verdad? Te gusta que las personas te exalten. Ya. Tienes la enfermedad, ¿no? Los síntomas están allí, ¿no? Claro, dice, yo he logrado. Estaba escuchando el otro día a un hombre que decía que su testimonio era poderoso, no es Gigi Ávila. Y decía ese hombre, ¿no? Dice, miles han venido a Cristo por mí. Miles y miles he traído al Señor. O sea, traía su costal lleno de miles y miles de convertidos, ¿verdad? O sea, cuando tú presumes tus logros, o sea, deja que los demás vean si el Señor ha prosperado tu vida espiritual. Deja que sean los demás, que Dios te exalte, no te exaltes tú. ¿Sí me explico? O sea, no, es que no me reconocen aquí, siempre hay alguien en la iglesia así. No, me voy porque no reconocen todo mi esfuerzo. Cuando se van todos, yo soy el que recojo las sillas, yo soy el que barro, casi me quito la camisa para trapear, para que, sí, pero no quiero que nadie tome esto como que me estoy sintiendo yo vanagloriando de algo, por favor no lo vayan a tomar, pero a ver, salgo sudando casi, llego, o sea, ¿cuántas cosas haces tú? O sea, si tú no estuvieras en la iglesia, no, mira, yo hago esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto, se me acaban los dedos, ¿no? O sea, ¿de qué está invadida esa persona? De orgullo, de soberbia. Quiere que le reconozcan, ¿verdad? Quiere que le reconozcan. A la persona le gusta, a la persona soberbia le gusta el show, lo externo, hace alarde, ¿no? Ciertos predicadores. Tenemos que mencionar esto, ¿no? O sea, a veces, solo por ilustración no se vaya a tomar a mal, ¿no? Pero, o sea, si tú llegas en moto a predicar, o sea, con una Harley ahí, humildemente de, no sé, unos $15,000, ¿no? Humildemente, ¿no? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿no puedes llegar caminando como cualquier hijo de vecino? O sea, tienes que irte a vivir a las lomas, o tienes que irte, hermano, la soberbia, ¿verdad? La soberbia. No, yo. ¿Para traer un Volkswagen? Mejor a tu papi. Nadie se vaya a ofender. Procuré no decir Nissan porque sé que Nissan la marca, pero usted lo entiende, hermano. Vea a una persona sumamente orgullosa. Filipenses 3. Usted sabe de quién estamos hablando, ¿no? De aquel hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Qué es lo que él decía ahí en Filipenses 3? Dice, ustedes tienen algo de qué gloriarse en la carne, pues versículo 4, yo tengo más. Si alguno parece que tiene algo de qué confiar en la carne, yo tengo más. O sea, el apóstol, o sea, Saulo estaba hablando ahí, ¿no? Dice, tengo de qué gloriarme, soy circuncidado al octavo día, soy del linaje de Israel, comprobado, de la tribu de Benjamín. O sea, no soy un hombre mezclado, soy hebreo, justo y nacido, mi padre y mi madre son hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, soy perseguidor de la iglesia. ¿Y ustedes? No, Pablo está bien. O sea, Pablo presentaba sus credenciales y se hundían los que estaban alrededor de él, ¿no? Y ya después sabemos dónde acabó todo ese orgullo, en la basura, ¿no? Todo lo que para mí era ganancia, dice, el currículum lo tiré a la basura. Entonces, hermanos, ese es el asunto. El orgullo es competitivo. El orgullo se compara. Si a ti te gusta compararte, ahí está la esposa, pregúntale a la esposa. Oye, ¿verdad que yo iba mejor vestida que todas las demás hermanas? No me preguntes eso, por favor. ¿Viste cómo es? O sea, si te vas a comparar, el orgullo es comparativo, ¿no? Compárate con Cristo, hermano. No mires a nadie más. Pon tu meta en Cristo. Sé espiritual. Considera tu vida espiritual. Mira a Cristo. ¿Cómo estás en relación con como Cristo te manda a ser? Esa es nuestra meta. ¿Para qué nos fijamos en los demás? Vamos a tropezarnos. Vamos a escandalizarnos. En Cristo no vamos a encontrar ningún tropiezo. Cuando la persona es humilde, no se compara, no compite, no quiere ganar. No quiero... no. Si no me toca a mí ser el que reparte y comparte, entonces no juego. No, hermano. O sea, si te toca... Veíamos en la mañana, hermano, el ejemplo que usted citaba, ¿verdad? Una persona, un creyente, que ya está en el cielo ahora. Y él decía... Era una persona muy preparada, secularmente. Sí, trabajaba como... Como director de ingresos en el gobierno del estado de Querétaro, y fue alcanzado. Y cuando su mente funcionaba bien, era de las personas que formaba ahí 15, 20 personas ahí. A ver, ¿tú qué quieres? En lugar de atender uno por uno, metía 20. A ver, ¿tú qué quieres? Tú. Y después de que terminó de recorrer los 20, dice, tú haces esto. Le brotó un tumor en el cerebro. Acabó sin poder caminar. Y lo único que decía era, el soberano me puso así. Dice, yo quiero estar, dice, aunque sea como portero, el que abre la voz. Dice, pero así, pero en la parte de adentro. O sea, su mente ya no funcionaba atendiendo a 20 personas, su mente estaba ya muy limitada, se caía, se tropezaba, tenía dislalias, todo lo que usted puede imaginarse. Para un hombre de ese entendimiento, o sea, fue terrible, ¿no? Dios lo humilló hasta abajo y decía, es el soberano. Dice, ¿qué es lo que tú quieres? No, dice, yo quiero estar, aunque sea de portero. Pero él decía, pero en la parte de adentro del ring, en la parte de adentro, si el que abre la puerta y cierra la puerta, ¿no? Pero decía en la parte, no, afuera, ¿no? También, aclarábela, así que no, ya estaba humillado. El Señor lo humilló. Ahora, los efectos del orgullo son nocivos, hermano. El orgullo lo podemos describir de muchas maneras, ¿no? Exceso de dimensiones. Así como cuando uno trae un tráiler de esos que son de doble cabina, dice exceso de dimensiones, ¿no? Así también el orgulloso ve la puerta y dice, no, no voy a caber ahí. O sea, no, pues estás tan ancho que te sientes tú como pavo real que no cabes, ¿verdad? Así es el orgullo. El orgullo quiere el crédito, quiere que todos lo vean. Nuestro orgullo, si queremos ser ministros o si somos creyentes, nuestro orgullo es ofensivo a Dios. Nuestro orgullo es ofensivo a las ovejas. Nuestro orgullo deshonra el ejemplo y la imagen de Cristo. Cristo fue ¿qué? Humilde. Seamos como Él, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el orgullo? El orgullo en el Nuevo Testamento nos dice rápidamente, ¿no? Para salirnos de este asunto, dice, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces, el soberbio, ¿alguien es maestro de escuela o maestra de escuela? ¿Sí? Los maestros de la escuela lo saben, ¿no? ¿A quién quieren educar? ¿A un niño humilde que sea moldeable, enseñable, o a un niño que dice, no, yo ya sé, no, yo. Soberbio? Y es muy feo, ¿no? Porque no se le puede enseñar, ¿verdad? Porque siente que ya lo sabe todo. Pues, ya lo sabes todo, tú no necesitas a Dios, ¿verdad? No me necesitas a mí, dice Dios, pues te retengo la gracia. Y es ahí cuando el soberbio empieza a despeñarse, la caída, ¿no? Ahora, entonces la persona orgullosa siempre querrá el primado, el primer lugar. ¿Se acuerdan de aquel hombre líder, ¿no? Que dijo Juan, ¿no? En su carta, Pablo, en su carta, Diótrefes, que siempre anhela ¿qué? El primer lugar, el primado, ¿no? Cuando Saúl le dijo, vas a hacer esto, Saúl, matas a los amalecitas, a todos, no dejes nada. Pero Saúl actuó en una forma locuaz, en la escritura, actuó locamente. El texto es 1 Samuel 13:13-14, lo puede escuchar ahí, lo puede ver allí, ¿no? Y en un día Saúl, por una decisión locuaz, orgullosa y soberbia, perdió el reino, ¿no? Y fue descalificado. Ingresó a la estadística. Ahora, Adán, con una sola mordida. David, con una sola mirada. Hermanos, la soberbia te anula, ¿verdad? No te deja ver, y ya cuando despiertas estás noqueado. Una sola decisión acabó a esas personas. No recibieron consejo, no se fortalecieron en Dios, no buscaron, ¿sí? Fueron arruinadas sus vidas. Vea usted, finalmente, Ezequiel 34. Para terminar en esta parte, en Ezequiel 34, donde el Señor habla de los pastores, y dice, en el versículo 1, Ezequiel 34, fue mi palabra de Jehová diciendo, 34:1, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles a los pastores, así ha dicho el Señor Jehová, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No, son el centro de la reunión, dicen, no apacientan los pastores los rebaños, no es lo que deben hacer. No, pero ellos se apacientan a sí mismos, ¿no? Conocimos a un ministro que cuando había festividades, ¿sí? Se sentaba y solamente se sentaba en la silla del rey y movía su dedo. O sea, y ahí estando, de ese. Todos sirviéndole, llevándole, trayéndole. Hermano. No. Se enseñorea de la rey. Dice en el versículo 3, coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis. Dice, no apacentáis las ovejas, ni corroborasteis las flacas, ni curasteis las enfermas, ni ligaste la perni quebrada, ni tornaste la amontada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, ¿no? Necesito que hagas esto, necesito 5,000 pesos, pero pastor, no sé cómo le vayas a hacer. Tú estás en el servicio. ¿Pero qué voy a hacer? Enseñoreándose de la ley, ¿no? Terrible el problema, ¿no? Ahora entonces, los orgullosos están en el infierno, hermano. El diablo dijo, ¿por qué Dios va a ser superior que yo? Me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Estaba lleno de qué? De orgullo. Es inspirado del infierno. El segundo, estadísticamente, el segundo pecado, el que tiene que ver con la caída de los aspirantes al ministerio, de los ministros y de los creyentes, incluyalo también, es el pecado sexual. O sea, este es el asunto, ¿no? El pecado sexual. Hemos encontrado últimamente hoy personas, líderes que son acusados, ¿no?, de ser encontrados donde, en lugares de prostitución. Líderes que son encontrados como homosexuales, escándalos por donde quiera, ¿no? Este libro que les he recomendado varias veces, que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, pero que está muy bueno, este libro, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Este de MacArthur, hermano. ¿Fuego extraño? Ese libro es buenísimo. Trae ahí muchos datos, con fechas, periódicos, escándalos continuos de ministros, ¿sí?, que fueron encontrados en situaciones bastante deplorables debido al pecado sexual, ¿no? El orgullo es más común, pero el pecado sexual es escandaloso, ¿no? Porque afecta a tu familia, afecta a tu imagen, tu iglesia, tu carrera, tu ministerio. ¿Quién se acuerda de algún caso que tuvo que ver con el pecado sexual? Hace 3,000 años que sucedió eso y todavía la hermana se acuerda. ¿Sí me explico? Que todos nos acordemos. El hombre con el corazón como el de Dios, dice, pero descuidado en un sentido, y cayó, hermanos. Ninguno de nosotros, el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ese es un pecado muy peligroso. Se encienden las pasiones, como dicen en los comentarios del fútbol, ¿no? Así se encienden las pasiones. O sea, dijo, para hablar en términos bíblicos, ¿no? Dice, ustedes parecen un horno de panadero que está hirviendo y que está constantemente caliente desde que amasan hasta la mañana, y todavía está caliente el horno, y todavía bufa, y todavía está listo, le meten el pan. O sea, son adúlteros todos ustedes, dice. Las expresiones de Jeremías son similares, ¿no? Dromedaria ligera, dice. Hablando de Israel. O sea, hermanos, tal como David, nosotros podemos ver las terribles consecuencias, ¿no?, de su pecado. O sea, ¿cuántas mujeres tenía David? Tenía todas las mujeres que quería. Y se fue a fijar en una mujer casada. Qué terrible, ¿no? En lugar de estar en la guerra donde debía estar, estaba paseándose. Yo me imagino que traía su bata de las tardes, o se levantó a la 1 de la tarde, y en lugar de andar en la guerra y viendo lo que no convenía, ¿no?, se resbaló el rey y cayó. Grande cual era, ¿no? O sea, nosotros tenemos que estar muy listos, hermanos. Por algo el apóstol dijo, huye de las pasiones juveniles. No. Vámonos al antro, ¿sí? Vámonos al centro comercial, vámonos a Liverpool a codiciar, aunque no compremos nada. ¿Sí se quiere acostumbrar a codiciar? Dicen que así le dijo una hermana de una iglesia a otra hermana de otra iglesia, de la misma iglesia. Vamos a codiciar al centro comercial. Ya sabían que no iban a comprar nada, no traían dinero. Si usted no trae dinero, si no va a comprar algo, no vaya. ¿A qué va? Pues a ver qué veo. No, caray. No, hermano, no. No, o sea, no hay que... Es igual, o sea, lo que hemos dicho, lo mismo de las relaciones... De las relaciones de la iglesia, ¿no? ¿No tienes que ir a casa del hermano? No, sigo pasando por aquí, pero ya que pásenle, muchachos, ya llegamos a tu casa, ¿no? No sabemos en qué condiciones está, si nos puede recibir, si no nos puede recibir, pero llegamos a la casa de él, y claro que el cafecito, el tecito, el panecito. Entonces, ¿a qué vas a chismear? Si no tienes un propósito, ¿ok? Y el hermano Omar es odioso, sí, soy odioso. Si no tienes a qué ir a buscarme, o sea, yo no voy a buscar a la casa del hermano si no tengo un propósito para el cual ir. Y es recíproco. ¿Quieres decir, me explico? No le vayas a quitar el tiempo. Y si es al ministro o al hermano, menos, ¿no? ¿Por qué? Él tiene su trabajo. ¿Sí me explico? Si vas a tratar un asunto, si vas a hablar un asunto, ok, haz las cosas, ¿no? Pero si no, deja al hermano que haga su trabajo, que haga su labor, ¿no? No sé si me explico, o sea, si le vas a llenar la cabeza de piedra, si no tienes a qué ir, ¿a qué? Pues mire, nomás a platicar, nomás. No, hermano, no. Hermanos, cada uno de nosotros, una de las cosas que estos hombres que hicieron su encuesta... estuvieron hablando, es que la mayoría de las personas que tropiezan en el caso de los ministros no rendían cuenta a nadie. Es decir, rendían cuenta a Dios, pero aparte de rendir cuenta a Dios, no había rendición de cuentas terrenalmente. Hemos encontrado en la historia de nuestras iglesias, de nuestras misiones, problemas como este, ¿no? Que de repente te das cuenta que hay problemas en la tesorería. ¿Por qué? Porque no, el hermano, véalo usted cree que sea capaz de agarrar a... No, hermano, no. No lo creemos capaz, el hermano no sería... O sea, y a veces no se trata de que la persona sea ratera, fíjese bien. Se trata de lo que se llama, ¿no?, malversación de fondos o mal uso de fondos, ¿no? La persona dice, chin, llegó el gas y no tengo el dinero. Ah, pero recogí ayer la ofrenda. Nada más son 1,000 pesos de verdad. Mira, entonces, le saco 1,000 y mañana que recoja el dinero, paso luego, luego a la caja y lo repongo luego, luego, luego, luego, así, ¿verdad? Y resulta que a veces ese luego, luego se convierte en varios años después. Y que esa primera vez que lo había hecho, no, hermano. O sea, el dinero de la ofrenda se deposita luego, luego, al banco. ¿Sí me explico? No debe ser una tentación y debe estar guardado en la casa. ¿Por qué? Porque en la casa hay algunos inconversos. Son de baja estatura. Algunos muy grandes, pero otros son de los, me refiero a los hijos. ¿Sí me explico? O sea, tú aseguras que ninguno de tus hijos ha abierto el cajón del buró por descuido, y ahí donde está guardado en la libretita, ahí en medio donde dice repartición, ellos ya saben dónde están guardados los sobres, ya saben dónde está guardado todo el dinero de la casa. Allí viven, son tus hijos. Y si de repente se les atraviesa algo, conocemos historias bastante. No, sí, yo tengo aquí, no, ya tengo guardado, sí, lo de la colegiatura lo tengo ahí. ¿Lo tiene? ¿Estás seguro que lo tiene? Revísalo bien, porque es probable que a lo mejor ya no lo tenga, ¿no? Porque alguien entró y sigilosa. Hermanos, hay que tener rendición de cuentas, ¿no? Hablar con nuestra esposa, hablar con nuestro esposo. Tengo este problema, tengo este pecado, con un hermano maduro, una hermana madura. O sea, por favor, no vaya, usted, hermana, no vaya a escoger un hermano maduro, por favor, no, hable con una hermana, ¿sí? No un hermano. No, y si dice que yo tengo muchos amigos, yo soy muy, muy abierta, muy liberal. Ah, sí, vas a acabar mal por abierta y por liberal, ¿verdad? Porque tú no tienes, tapujos, ni tabúes, ni te sujetas a nada de eso, ¿no? Tú puedes tener amigos y llevarte de a cuartos y... ¿Ah, sí? ¿Y tu esposo qué dice? No, él sabe cómo soy yo. Sí. Par de mensos. Están jugando con fuego, hermanos. Estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Somos pecadores, somos codiciosos. Todos tenemos una naturaleza inclinada a pecar. No podemos confiar. O sea, no se vaya a enojar, pero yo no confío en usted. No confío en usted. El hermano ya se está poniendo pesado. ¿Sí? Antes de decirle eso, debía haberlo dicho primero. No confío, ¿sabe en quién? Tampoco confío en él. No confío en él. Es perverso, es terco, es necio, es orgulloso, es codicioso. No confío en él. Lo tengo que tener amarrado, porque mire usted qué vergüenzas me hace pasar. Lo tengo que golpear, lo tengo que sujetar, lo tengo que patear, porque es rebelde y necio. ¿Usted no conoce a alguien semejante? Hermanos, cada uno de nosotros. Entonces, pues, no, yo tengo mucha confianza porque... No, hermano, no. O sea, hay que... ¿Quieres un amigo? Está tu esposo. ¿Quieres una amiga? Está tu esposa. No, es que yo con fulana, mira qué bonito platico. Y con mi esposa no platico bien porque... Pero con fulana, mira qué bonito platico. Y se, hasta se desliza la plática y se va por... No, hermano, no, ten cuidado. No, apártate de eso. Ahora, entonces, seguimos. La persona que cae no es la persona que piensa que puede caer, ¿no? Sino la persona que dice, no, yo tengo controlada la situación, yo sé hasta dónde puedo llegar, conozco mis límites, ya conozco las cosas como son, tengo autocontrol, sí, ¿cómo no? Sí. ¿Cuántos, perdón por la vulgaridad, ¿no? ¿Cuántos siete vecinos? ¿Cuántas personas anticipadas así conocemos, no? No, te salió siete vecinos. Ah, caray. Claro, porque se quieren hacer el show y hacen todo la hipocresía completa, ¿no? De blanco y acá. No, ¿a quién engañan? Se engañan a sí mismos, ¿no? La persona que dice que puede manejarlo, ¿no? Hermanos, la restauración en todos los casos cuando suceden estos pecados... ¿sí? Una infidelidad, una traición, es sumamente difícil la restauración. No deseo que ninguno de ustedes caiga en esa condición, porque es sumamente difícil. Hay muchas implicaciones, ¿no? O sea, hay falta de confianza, hay falta de credibilidad. Volverte a creer, volverte a confiar, volverte a entregar mi corazón completo en tu mano, ¿sí? Para que lo agarres, lo tires y lo pisotees. O sea, como que quedas escamado, ¿verdad? Entonces, debemos de tener el hábito de examinarnos y de pensar en las consecuencias, ¿no? Si piensas en las consecuencias, ¿qué pasaría si yo? No lo quiero ni. No. ¡Uy, huye, córrele! ¿Sí? Todas esas expresiones de como seres humanos, ¿no? Que a veces hacemos. ¡No! ¡Topen lo que tope! ¿Ah, sí? ¡Topen lo que tope! No, hermano, quítate esas expresiones y esas actitudes, porque si es así, puedes darte un resbalón y puedes ser parte de ese 85%, ¿no? Que nadie quiere ser parte de eso. Dice en Proverbios 6. Proverbios capítulo 6 y versículo 32. Mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, plaga y vergüenza hallará. ¿Y qué dice? Su afrenta nunca será raída. Puede ser que Dios te perdone, puede ser que sea, pero van a pasar 3,000 años y nos vamos a acordar todavía de lo que pasó entre David y Betsabé. Y sabemos que los pecados no vienen solos, vienen por racimo, ¿no? Tú no piensas que un adulterio puede terminar en homicidio. Pero así es, ¿no? El proverbio lo advierte, dice, no querrá perdonar aunque multipliques los dones. No querrá perdonar, te va a matar, te va a alcanzar. O sea, se refiere al marido ofendido, ¿verdad? En el mundo, muchos casos hay así. La cárcel está llena de personas así. Crimen pasional. Y ahí te ponen de toda la historia. No, deja ese periódico ahí, ¿verdad? La alarma se llamaba en mis tiempos, no sé cómo se llame ahora, ¿verdad? Pero puros casos así, ¿no? Entonces, hermanos, no tiene capacidad seguir hablando este punto, ¿no? Si tú eres sabio como creyente, recordarás las palabras de Job. Me hice pascua con mis ojos para no ver a las doncellas. Dice pacto. Debemos pedirle a los hermanos, hermano, ore por su ministro. Ore por sus hermanos en la fe, por sus hermanos en la fe, para que no entren en tentación. ¿Qué es lo que preocupa a las mamás y a los papás acerca de sus hijas y de sus hijos? Por favor, hija, ten cuidado, mira. Ya ve lo que le pasó a tu tía Conchita, ya ve lo que le pasó a fulanito de tal, te acuerdas de este, te acuerdas del otro. Hermano, no podemos, ¿para qué multiplicamos más? La casa se convertía, la casa de ustedes, que es mi casa, no suya, se convertía en una rueda de diálogo, ¿no? En un panel, ¿sí? ¿Sí? Hablando que a los hijos. Aquí está, sucedió esto con tu prima fulana, con su tano. Esto es lo que le estamos diciendo a usted, por eso no le dejamos ir a las fiestas, por eso le estamos cuidando todo el tiempo y hablando todo el tiempo por teléfono y atrás de usted, porque no queremos que acabe igual. ¿Le molesta? Ya sabe, con los hijos, ¿no? Pero están encima de ellos rogándole al Señor, o sea, por favor. Veíamos hace poco en un estudio del mismo SEAS. Bueno, hay que aprender a experimentar en cabeza ajena. Nos cuesta mucho trabajo, hermano. Especialmente cuando somos jóvenes y aún de viejos también. Hay que voltear, hay que ver, o sea, mire las consecuencias, mire las cosas, huye de las pasiones. En tercer lugar, la mala actitud. O sea, a veces personas están en el ministerio y se vuelven específicamente como si fueran profesionales. ¿Ha ido usted a la oficina de renta? Ya no se llama renta, no se llama, eso es en el año del siglo pasado, creo. En el SADO, administración tributaria, como le hayan puesto ahora en el próximo sexenio, así le llamaremos, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo atienden ahí? Nadie trabaja ahí, ¿verdad? No, no vamos a hablar mal de ellos, solo vamos a decir que atienden muy mal. Lo atienden a uno como un objeto, ¿no? Lo tratan así. Sí, y a veces tú llegas a una asamblea, a una iglesia, y el ministro pudiera ser un profesional de la obra, ¿no? Pero no tiene un corazón para tratar a la persona con afecto, con amor, para que la persona se sienta que amada, querida, procurada. A veces nos amargamos, ¿no? Somos defensivos. Hay personas que les preguntan, oye, ¿qué van a hacer mañana? ¿Por qué o qué o para qué? ¡Ah, caray, no! Sí, no, me va a decir que le acompañe, me va a decir que le preste dinero, me va a pedir el carro prestado, algo va a hacer. Entonces, antes de que me diga, yo ya le estoy diciendo por qué o qué, para qué. O sea, ya depende, entonces ya yo puedo contestar. O sea, el ministro no puede ser así, ¿verdad? No puede tener una mala actitud. Nos amargamos, somos defensivos. Aleja a las personas. La persona amargada, de una mala actitud, no puede estar en el ministerio. Se vuelve una persona criticona. O sea, ¿cuándo estaba una persona amargada, criticona? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la historia de la vida de esa persona? Cuando usted se encuentra allá fuera del Seguro Social, una persona... ¡Ay, Seguro Social! Ya, o sea, ¿qué es lo que ha pasado con esa persona? Usted solamente le está oyendo aquí. ¿Cuál es la historia de la vida de esa persona? Todo le ha ido mal, ¿verdad? Le han tratado mal, le pusieron la inyección mal, se le puso la nacha morada, se la pusieron chueca y ahora por eso camina así. Le ha pasado todo, entonces está predispuesta al trato con cualquier persona, ¿verdad? Entonces, debemos manifestar qué cosa, qué deben encontrar las personas en una iglesia, hermanos. Encontrarse con personas frías, encontrarse con personas que cordiales, amorosas, humildes, que se acercan, que las procuran. Tenemos un trabajo de titanes, hermanos. Y si un ministro tiene una mala actitud, o sea, la iglesia se va a ir hacia abajo. O sea, hay personas en Gringolandia, tienen un dicho: este cuate no pudo ser doctor, no pudo ser ingeniero, no pudo ser licenciado. Bueno, pues que aunque sea que sea pastor. Ay, caray. O sea, dices, ya de perdiz, métete de pastor. O sea, se meten al pastorado en un asunto, no son llamados, no tienen el corazón de pastor, no tienen el corazón del Señor para hacer lo que Él demanda. Entonces, eso hace que tarde o temprano, ¿qué? Se retiren de la iglesia. Hasta que entienden que eso no es para ellos. Ahora, rápidamente, Colosenses 3:5. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:5 que la avaricia, que es idolatría, ¿no? La persona avariciosa se convierte en un idólatra que va a empezar a codiciar, envidiar, a robar. Y este ha sido uno de los problemas. Una de las características del ministerio dice que no sea codicioso, que de ganancias deshonestas. O sea, ya nos han contado historias, ahorita tenemos historias recientes, ¿no? De personas que comenzaron a asistir aquí en Irapuato, en la calera, ¿no? En la Purísima. Sí, personas que dicen, no, ahí estaba el pastor, dice... ¿Cuánto se vendió de las tortas? No, fueron 98 pesos, a ver qué tal. Apúntalos ahí, luego hacemos cuentas. ¿Y cuánto salió de ofrenda? ¿Estás al tanto de los que vienen o al tanto de lo que se dio, lo que entró de la ofrenda? O sea, ya hemos recomendado, o sea, no es en vano, hermanos, por favor, cuidado, ¿no? Cuando les decimos, hermanos, las personas que están en el liderazgo, no, ni la persona, ni la esposa, los que estén en el liderazgo, no deben estar interviniendo en el conteo del dinero. O sea, ¿quién cuenta el dinero? Mi esposa y yo. Ay, pero el burro al último, ¿no? Ah, pues por eso. ¿Sí me explico? ¿Qué puede suceder? Cualquier persona con .000 de coeficiente va a decir, esto es raro, ¿no? ¿Quién cuenta? Y cuando no estaba la esposa, ¿quién lo cuenta? La hija del ministro. Ah, caray. No, hermano, tienen que ser personas distintas. Si usted quiere que las personas lo vean alejado, ¿de qué? De la ofrenda, ¿verdad? Usted tenga que ver en la supervisión, así como no queriendo echarle un vistazo ahí al pizarrón donde ponen el estado de cuenta. ¿Sí me explico cómo se gasta? Pero usted no debe estar inmerso. ¿Por qué? Porque en cualquier momento le van a acusar como acusaron a Pablo. No, dice, lo que tú estás buscando es nuestra lana. Dice, no, dice, no los busco, no busco su lana. Dice, los busco a ustedes. El dinero no me interesa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ha habido muchos desfalcos por situaciones como estas. ¿Sí? Reciente, así de hace 2 semanas. Se cerró la asamblea donde estaba este ministro. ¿Y qué cree? La hermana Sutanita, siempre hay una hermana, una viejecita que por amor a la obra donó un terreno para que se hiciera ahí el templo. ¿Y qué cree que dijo la persona? Me donó el terreno a mí para lo que yo iba a predicar. Ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Se robó el terreno. ¿Me explico? O sea, hay que hablar claro, ¿no? O sea, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaricioso. O sea, y eso se nota, ¿no? La deshonestidad, el amor al dinero, ¿no? La evasión. Hermano, necesito un préstamo. Eres el ministro, necesito un préstamo. ¿Y como de cuánto estamos hablando? No, hermano, la iglesia no es la Caja Libertad, te equivocaste. Mira, aquí a la vuelta te vas aquí por Nacosari, en algún lugar, ahí en el centro debe haber, ahí cerquita una Caja Libertad, ahí prestan. ¿Me explico? Esporádicamente, algún caso especial, podemos hacer las cosas, ¿no? Pero si los hermanos van a tomar la iglesia o el dinero de la iglesia como la caja, no. ¿Sí me explico? No es la alternativa, ¿no? A veces tenemos, hubo un hombre, un predicador que se llamaba Jim Baker en los Estados Unidos, está condenado a 120 años de cárcel. Era un ministro. Ahí en el libro de Fuego Extraño. Está el dato ahí. ¿Qué le pasó, no? Era un pastor, era una persona honesta. ¿Qué le pasó? Al rato ya el ministro anda, tiene su yate, tiene su avión, tiene su helicóptero, tiene su moto, todo lo demás, ¿no? ¿Cómo es que pasa uno del asunto de la honestidad a la deshonestidad? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es que uno pasa de la codicia al acto impropio, al acto impuro? ¿Cómo sucede? Hermanos, imagínese usted que es la ley, las normas de Dios. Entonces, pero están pintadas con una raya y con un gis, ¿no? Entonces, después de estar traspasando, la pasas una vez, luego en el regreso le borran otro tanto y al rato ya vas a pasar la ley y la vas a aplazar. Si te comienzas a pasar un semáforo, al rato te vas a pasar todos los semáforos. Escuchando una vez a este hombre de República Dominicana, es este Miguel Núñez, decía que había hecho contaba un ejemplo muy curioso, porque decía él: ay, si yo empecé a tomarme mi café y agarré mi horno de microondas y me ponía yo 30 segundos para calentar el agua para el café, pero al rato yo sentía que no quedaba bien el agua, entonces 50 segundos, ¿no? Y como que está más o menos bueno, y al rato yo, no, siento que está un minuto. Y así fue avanzando, dos minutos, hasta que me di cuenta, ¿no? El horno estaba bien, y lo que pasaba es que estaba cauterizada ya mi boca, ya no sentía nada. Yo dije, comienzas a pecar un poquito, comienzas a hacer una cosa, y luego comienzas, ¿sí? Comienzas a mirar la tele, sí, están saliendo medio encuerados ahí, medio encueradas, pero tengo yo amplio criterio, hermano. No me voy a escandalizar por eso. No me voy a escandalizar. Ya se quitaron las ropas. Cámbiale de canal. No, espérate, ahorita se quita. Ahorita viene el comercial. Hermano, vas a acabar viendo pornografía. Vas a empezar así, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que ya vas a estar inmerso en la pornografía. Pastor X, Estados Unidos. Caso real. De doctrinas sanas. Se metió a investigar en el internet, ¿por qué? Para saber cómo eran las maquinaciones diabólicas en eso del asunto de la pornografía. Está en la cárcel. ¿Sí? Por intento de violación a su hija. ¿Cómo le nació eso? Lo estamos diciendo, hermano. Si estás viendo la tele, cámbiale de canal, apágale. ¡Córrele, córrele! Rompe la pantalla, no, mejor regálamela. O sea, no le tires el zapatazo. Estaba mordiéndonos con el hermano, ¿no? Ya no me acuerdo, veníamos platicando de que se llevó a tirar las teles, ¿no? La caja del diablo, decía. Ya, Primera de Timoteo 1:19. Dice el apóstol Pablo, Primera de Timoteo 1:19. El proceso de endurecimiento, el proceso es que empieza poco a poco, lentamente el corazón se va endureciendo. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:19, dice, él había dicho en el versículo 5, dice, el fin del mandamiento es la caridad nacida de un corazón limpio, de una buena conciencia, ¿no? Una conciencia perdonada, y de una fe no fingida, de una fe sincera. Pero ya cuando está hablando de altura, dice en el versículo 19, dice, manteniendo, dice, te encargo, Timoteo, que milites la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia. No hemos sido perdonados y limpiados y perdonados para enmugrar otra vez la conciencia y para llenarla de un montón de ratas y ratones y arañas y telarañas. No, dice, mantén la fe y la buena conciencia, la cual echando, decía algunos, ¿qué dice? Cayeron en el pecado sexual, cayeron en la avaricia, ese es el asunto, ¿no? Se endurece el corazón, se endurece, se cauteriza la conciencia y la persona empieza a hacer cada vez cosas más atrevidas, ¿no? Sí, me voy a poner esta falda aquí arriba de la rodilla, y al rato me voy a subir un poquito, ¿no? Dos pulgadas, pero ya. ¿Verá que sí? No está muy larga, ve, se agacha para que se baje. ¿Verá que no está muy larga? No, ya cuando se sube y le llega por acá. ¿Verá que este escote así? Hermanas, por favor. No, hombre. No se puede ir así. No puede uno salir a la calle. Todos, bola de mirones. No, pues sí, si te vas desnuda va a haber más mirones. ¿Me explico? O sea, hermanos, o sea, hombres y mujeres, que debemos de tener cuidado en todas estas cosas, ¿no? O sea, no cauterizar nuestras conciencias. No te expongas a la sensualidad, sino perderás la línea poco a poco hasta que estés de lleno en la pornografía, películas de, que no estaban haciendo nada, pero luego sí van a estar haciendo algo y tú ya ni te vas a dar cuenta, vas a estar metido ahí. Hermano, con tristeza decimos, con tristeza, nos hemos encontrado, ¿sí?, con personas jóvenes y jovencitas que cayeron adictos a la pornografía. Niños adictos, ¿no? ¿Por qué? Se metieron en el internet, agarraron el teléfono de su papá y ahí está. Pues, quién sabe que andaba viendo el papá. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Se pierde la sensibilidad. No te expongas. Efesios 5. Hablando en este mismo sentido, ¿no? Algunas de las razones de las caídas que estamos viviendo aquí. 5:15. El apóstol está advirtiendo, vamos a apurarnos. Mirad, como andéis avisadamente, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, ¿no? O sea, ¿cuál es el asunto? Otra causa de la holgazanería. O sea, hay que tener horarios definidos en el trabajo del ministerio, ¿verdad? No, o sea, como no tengo que ir a ningún lado, pues me levanto a las 12. Ay, estoy tronándome los huesos porque estoy muy cansado. Y claro, en la noche te acuestas a las 2, 3 de la mañana. Hermano, una vida disciplinada, ordenada, redime el tiempo. Los hermanos que están pagándote como líder, pagándote como ministro, hermano, es Dios el que está pagando tu ministerio. A Él le vamos a rendir cuentas. Hay que aprovechar el tiempo, no hay que desperdiciarlo. O sea, a veces, lo voy a decir así, a veces la esposa del ministro también es, al cabo no estás haciendo nada, mira, ven y arréglame esa cortina, y luego clavas ese clavo, y mueves este cuadro, y arreglas acá, y le pintas ahí también. Y sí, mi vida, así como lo oye. No, también vas al mandado y vas a la tienda, así como lo oye. Y el ministerio. O sea, también la esposa del ministro cuenta, ¿no? La holgazanería es no respetar, ¿no? Dios nos ha puesto y sería una insensatez. La holgazanería también se refiere al hecho de que como ministros no nos pongamos a estudiar. Es que no me gusta leer. ¿No te gusta leer y estás en el ministerio? Amigo, cuelga los tenis inmediatamente, ¿no? Porque ese es tu trabajo. No se trata de que leas toda la biblioteca, no sé cuánto era el no sé cuántas hectáreas o cuántas vueltas daba la biblioteca de Spurgeon. Tenía como 7-8 personas que leían por él y le subrayaban sus libros cuando iba a hablar de un tema. O sea, leía todos los libros, si eran 80 o 100 libros sobre un tema, leía el tema completo, ayudado por otras personas. Cuando yo volteo a mi biblioteca y digo, híjole, se lo leía en una semana este cuate, yo creo. ¿Sí me explico? O sea, hermano, hay que leer. No tienes, lee la escritura, hermano. Hazte experto que entre la escritura en tu mente. Dale una vuelta, otra vueltecita y otra vueltecita. Y en vueltecita y en vueltecita se queda la escritura en tu mente, ¿verdad? Entonces, hermano, estamos obligados a trabajar leyendo, ¿no? Estamos obligados a involucrarnos, a meditar, a considerar la vida de este hermano, la vida de esta hermana, la vida del otro hermano, la vida de esta familia, la vida del otro, orar por este, orar por el otro. Primera de Crónicas 12. Todo esto, hermano, cuando dicen, no, ¿y qué haces? No, pues nada más leer y orar y qué más, pues pensar. Y te pagan por eso. Ay, caray, yo quisiera un trabajo como eso, ¿no? Hermano, primera de Crónicas 12:32, el rey David dice que se acercó persona, ¿no? Debemos saber lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en el país. Y todo esto requiere lectura, meditación, información. Requiere involucrarnos. Primera de Crónicas 12:32 nos dice que este hombre de David, de los hijos de Isaacar, se acercó a 200 principales. ¿Y qué dice? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. O sea, acércate, consejeros, pregúntale a los hermanos. O sea, cuando hablamos por teléfono con un hermano, cuando le preguntamos esto, cuando le preguntamos aquello, hermanos, no estamos tirando a ciegas, estamos tratando de preguntar al hermano en forma concreta qué pasó aquí, qué sucedió, qué pasó con este, por qué no vino aquel, qué le sucedió a esta hermana, qué le sucedió al otro hermano, qué pasó con aquellos que nos visitaron. Si no queremos hacer estas cosas, involucrarnos, entonces hallaremos, ¿no?, que por algo, por la sanería, algunos mejor dejaron el ministerio. O sea, cuando el ministro no estudia, pronto se van a dar cuenta los oyentes. ¿Por qué razón? Porque si los oyentes leen, si los oyentes oran, pueden darse cuenta cuando el ministro oró por ellos, cuando el ministro estudió o cuando está predicando nada más así porque sí. Hay ocasiones en que debes predicar porque sí, siempre debes de estar listo para predicar algo. Porque hay ocasiones donde ya no hay tiempo de preparar nada, sino te avientan al ruedo así. Tienes que saber qué vas a decir. Pero lo normal es que tengas establecido una rutina. Ahora, Osea 7, por favor, Osea 7. Usted puede anotar ahí, antes de Osea 7, Proverbios 11:14, Proverbios 15:22, para burlarnos. En la multitud de consejeros está la sabiduría. O sea, muchas personas abandonaron la obra. ¿Por qué razón? Porque no quieren estudiar, porque ya hay ministros, se cansaron, las personas dicen, oye, ya tenemos 15 o 20 años y nos sigue predicando los mismos sermones, las mismas cosas, ya cámbiale, ¿qué es tan árida la palabra? No, la palabra es rica, rica, donde quiera que entres la palabra es rica. Algunos hermanos nos han dicho, pero no hemos escuchado sermones de cantar de los cantares. Sigan esperando, hermano. Sigan orando, por favor. Sí. El texto fue, por favor, Osea 7, el versículo 9. La holgazanería trae otro problema, ¿no? El estancamiento espiritual. Dice ahí, hablando de la decadencia espiritual del reino del norte de Israel, y Oseas está diciendo en una forma terrible, dícele, se le fue su vigor, se le salieron canas y no se dio cuenta. 7:9, ¿lo tiene ahí? Sí. Extraños consumieron su sustancia, extraños se llevaron su vigor y él no lo supo, y aún canas se esparcieron por él y él no se dio cuenta, ¿no? El estancamiento espiritual, o sea, por aburrimiento muchas personas se separan del ministerio, ¿verdad? Por aburrimiento ya no estudian, ya no entienden la Biblia, ya se estancaron, ¿no? Nos da dolor, hermanos, cuando vemos a una persona que tiene tanto tiempo de caminar con el Señor y tú le dices, bueno, vamos al libro de Oseas y no encuentra el libro de Oseas. Entonces tienes 30 años caminando con el Señor y no encuentras el libro de Oseas. ¿Cómo? Se supone que ya lo has de haber leído, ¿cuántas veces? Varias veces, ¿verdad? Una vez una persona dijo, no, si yo sí leo la Biblia. La he leído una vez. ¿Y cuántos años tienes de congregarte? 15. y lo has leído una vez. O sea, no, es como si fuera el cometido no leer la Biblia una vez. Hermanos, hay hermanos que leen la Biblia al año 5, 6 o 7 veces. Entonces, si nosotros tenemos a ese ritmo 10 años o 15 años, casi la deberíamos traer. Hermanos, somos hijos de Dios, esta es su palabra, debemos de conocerla. No debe haber ningún estancamiento espiritual en nuestras vidas. Creced en la gracia, que no te rebasen los niños. ¿En dónde debo de crecer? ¿En qué me hace falta? O sea, cuando uno se ve en el espejo, dice, chino, ya me están saliendo arrugas, ya se me está cayendo el cabello. ¿Cómo que no te diste cuenta cuando te salieron canas, hermano? O sea, la decadencia espiritual, el estancamiento espiritual, mata a una persona, ¿no? Como ministro ya queda descalificado, ¿no? Si no te gusta leer, ¿para qué te metes al ministerio, no? ¿Te pareces más a Cristo ahora? ¿Has crecido en la semejanza de Cristo? A lo mejor algunos de nosotros ni siquiera nos habíamos hecho esa pregunta nunca. ¿Estoy creciendo en humildad? ¿Estoy creciendo en obediencia? O sea, pudiéramos hasta preguntarle a otro hermano, dígame sinceramente, hermano, ¿cómo ve mi vida espiritual? ¿Cómo me ve? O sea, hablando en una forma de confianza, ¿no? O sea, bueno, yo he notado que te falta esto, te falta lo otro, necesitas esto, ¿no? O sea, y tener la confianza con el hermano para hacer una evaluación de nuestra vida, pero no quedarnos estancados, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo todo eso de los teléfonos celulares y las tablets y las computadoras y casi me desespero, ¿no? Tienes que entrarle. Porque si sales con tu máquina de escribir, es así, tan, tan, tan, tan, tan, tan. No, hermano. Estamos necesitando, ¿no?, usar la tecnología, son recursos. Imagínense cuántos libros tenemos ahí en la tablet, en la computadora, en la memoria. Tenemos, está grande para toda la información que hay ahí, ¿verdad? Hay que saber usarla, hay que meterse a usarla. En lo personal, yo no soy un experto, batallo mucho, pero ahí vamos, poco a poco, ¿no? Ahora, entonces, no hay que estancarnos, es una ilustración la idea de, no hay que decir, no, el hermano dijo que debíamos manejar computadora, ¿no? Primera de Samuel 3. Otro asunto que descalifica a los ministros es su familia. Cuando una familia es causa de tropiezo en el ministerio, ¿no? La familia de Samuel, 1 Samuel 3:12. Los hijos de Elí eran unos hombres malvados, ¿no? Se robaban lo de ofrecido del sacrificio, extorsionaban, cometían fornicación. ¿Y qué se dice de Elí? 1 Samuel 3, en el versículo 12 al 14. Dios lo descalificó, ¿no? Dice, aquel día, dice, yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Comenzando, acabaré también, dice, y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con presentes. Fue descalificado, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema? Los hijos. La familia. Entonces debemos de tener cuidado, ¿no? Si tus hijos andan mal y tú no los reprendes, esto desacredita al líder. La casa es el primer lugar donde creen nuestro cristianismo. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos saben si somos cristianos genuinos o no. Ahí comienza nuestro testimonio. Si nuestro testimonio no es creído ahí, entonces ¿cómo te vas a parar como ministro a predicar? A lo mejor tú vas a decir algo y tus hijos acá. La familia es un ejemplo, ¿no? Entonces muchos han sido descalificados, especialmente, ¿no? Nos metemos al asunto. A lo mejor hay hermanos, ¿no?, que han aprendido a fingir y dicen, en la iglesia son como corderos, ¿no?, bien amables y todo, y llegan a la casa a azotar puertas, a aventar, a patear y... ¿A qué está jugando esa persona? Debemos ser íntegros, de una sola pieza aquí y de una sola pieza allá. No corderos aquí y leones en la casa, ¿no? Dice en Oseas 4, mi pueblo pereció, dice, ¿por qué? Porque le faltó entendimiento, ¿no? ¿Ya lo tiene ahí? Mi pueblo fue talado, fue cortado porque le faltó sabiduría, ¿no? Y luego dice 4:6, porque tú desechaste la sabiduría, dice Dios, la sabiduría que yo te di, la sabiduría que yo te puse en tu mano, escribíme las grandezas de mi ley, dice, y fueron tenidas como cosa vana. Y dice, bueno, tú hiciste esto con mi ley, con mi palabra, la tomaste en mano, está bien, dice, porque tú desechaste esta sabiduría, entonces yo te echaré del sacerdocio. Y como tú te olvidaste de la ley de tu Dios, ¿qué dice, hermano? Lo más preciado para mí, dice el Señor, es mi palabra. Y si tú la pisoteaste y la tomaste en vano, ¿qué es lo más preciado para ti, hermano? Tus hijos. ¿Te gustaría que Dios se olvidara de tus hijos? No. Por favor, hermano, no nos olvidemos de la palabra de Dios. No seamos descuidados, ¿no? Cuidemos lo que Dios dice respecto a nuestra familia, respecto a nuestras vidas, para que Dios no se olvide. Y si tú te olvidas de lo más preciado para mí, entonces yo me voy a olvidar de lo más preciado para ti. Ahora, agregue, cuando la familia es un conflicto, eso es un tropiezo para el ministerio, ¿no? Y si usted tiene una esposa como la de Job, ¿qué estás haciendo tú? No, estoy orando aquí. Bendice tu Dios y muérete. Ay, caray, ¿no? No te va a ayudar en el ministerio, ¿verdad? O sea, no, si el pastor eres tú, no, yo soy. No, hermano, o sea, la esposa está en el ministerio, está involucrada, ¿no? ¿Nada más la esposa? Toda la familia. ¿Nada más la familia? Toda la asamblea. O sea, cualquiera de nosotros puede ser el Acán que cause la debilidad o la derrota de la iglesia. Tú tienes un compromiso con esta asamblea. Tú tienes un compromiso con esta iglesia de orar por cada persona, orar por el ministerio, orar por la palabra, orar comprometido para que la bendición de Dios esté en esta asamblea, que persigamos la santidad, que busquemos la obediencia, que la presencia de Dios esté aquí, que no estemos satisfechos cuando en nuestros cultos estén fríos, que no estemos contentos cuando no hemos sentido la presencia de Dios hablándonos al corazón, redarguyendo nuestra alma, no estemos contentos, doblemos nuestra rodilla y roguémosle a Dios que esté el presente, que le adoremos, que tengamos temor de Él. Que no echemos en vano su palabra para un lado o para otro. Que nos abracemos de Él. Y es el compromiso de cada uno de nosotros. que ninguno se convierta en un acaño que por rescatar su manto babilónico y su lingote de oro echa a perder la obra. No creemos esposas rebeldes ni chismosas, como la de Job, ¿no? Que lo incitaba a pecar. No queremos un papá que aplica la ley del hielo o el congelamiento de cartera en lugar de amor, ¿no? No queremos un papá que le digan el témpano de limón, ¿no? Por frío y agrio. Amarás a tu esposa, ¿no? Como Cristo amó a su iglesia. Hermanos, es un compromiso de todos y cada uno de nosotros. Finalmente, Gálatas 2. O sea, una mala familia excluye, descalifica todas estas cosas: el orgullo, el pecado sexual, la mala actitud, la avaricia, la huracanería, el desacuerdo espiritual. Siempre hay que estar creciendo, siempre hay que estar avanzando en la comunión con Dios, caminando con nuestra familia, con la iglesia. Y por supuesto, la mala doctrina, ¿no? Es tropiezo. Dice Pablo, es gangrena que corrompe. O sea, una mala doctrina corrompe, daña a la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Ahí en Gálatas 2:11, ¿no? Usted se acuerda, especialmente el daño es hecho. A veces no tanto por predicar en lugar de una trinidad, una dualidad, sino ¿cuál es el daño, hermanos? Que predicamos una doctrina a la iglesia, pero no la aplicamos en nuestra vida, que no la vivimos. Entonces, nuestra iglesia, hemos hecho este asunto, ¿no? El crecimiento espiritual en la santificación, permítame esta ilustración, ¿no? Esta es una persona más o menos normal. Faltan sus manitas y todo lo demás, ¿no? Está un poquito gordita, pero... ¿Qué pasa si una persona solamente crece con conocimiento? Entonces, el gordo estará así, ¿no? Su cabezota y sus manitas. Está feo, ¿verdad? ¿Qué pasa si la persona solamente se hace sentimental y emocional? Ah, entonces, la cabecita normal. También está feo, ¿verdad? ¿Me explico? Ahora, crece, ¿no? Lo importante es obrar y hacer. Ah, entonces, esta persona es más o menos normal, con unos largos brazos. Obras. ¿Me explico? Un crecimiento equilibrado, ¿no? Más o menos, sale un poquito gordo, ¿no? ¿Qué es el crecimiento equilibrado? Yo entiendo una doctrina. ¿De qué me hablaron? De leer la Biblia. ¿De qué te hablar? De orar. Entonces, tú debes de tener una disciplina en tu vida de qué? De lectura, en tu vida de oración, tu asistencia. O sea, debe haber un equilibrio. En la medida que tú vas entendiendo doctrinas, en la medida que vas creciendo, amor al prójimo, entonces voy a preocuparme por el prójimo, predicar a otros, voy a predicar a otros. Aplicando lo que vas aprendiendo. Aquí Pedro, Gálatas 2, versículo 11. Gálatas 2, en el versículo 11 hasta el versículo 14, viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Dice Pedro, que había hablado tanto de la gracia, ¿no? Dice, pero antes que viniesen unos de parte de Jacobo, dice, comía con los gentiles, se iba a las carnitas y a los tacos, ¿no? Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba teniendo miedo de los de la circuncisión. O sea, y empezó a volver a decir, no, las carnitas son pecado, ¿no? O sea, cuando venía Jacobo, cuando venían los de Jerusalén, no iba a los tacos. Y cuando ya se iba, entonces sí iba y ya, como si echaba sus taquitos, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Es una mala doctrina, ¿no? Es hipocresía. Si sabes, si entiendes, pero te cubres, o sea, no haces lo que Dios te está diciendo. Dice, eres de condenar. En su disimulación también consentían los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado con ellos en esa simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, entonces Pablo se puso las pilas, ¿no? Y dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, entonces, ¿para qué constriñes a los gentiles a judaizar? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Vives de una manera? ¿Predicas una cosa? ¿Vives de otra? No, hermano, hay incongruencia, ¿no? Entonces, si nos convertiríamos en una piedra de tropiezo, ¿no? Él cayó en contradicción. Si yo predico del amor de Cristo y luego llego y golpeo a mi esposa, o le aplico la ley del hielo, o la desprecio, ¿qué estoy haciendo? No. Estoy cayendo en contradicción, ¿no? Si yo predico la sujeción y la esposa no se quiere sujetar, o sea, ¿qué estamos? Ya hemos dicho tantas veces, ¿no? ¿Quién es primero, hermano? ¿A quién le toca primero, al esposo o a la esposa? Hermano, o sea, te toca a ti te toca primero. Así es el asunto. Claro, Cristo vino a buscarnos, eso lo entendemos perfectamente, pero lo que nos referimos es que si tú vienes a escuchar, te toca a ti, ya no trates de meterle candados, meterle ganchos a tu esposo o a tu esposa para que cambie. Le voy a poner esta piedrita para que apriete y para que aprenda, y deja de tratar de cambiarla. ¿Quién tiene que cambiar? Aplícate la palabra a ti mismo. Déjale el cambio de ella a quién. A Dios. Que Dios estaba con ella. Dios es el rey de ella, ¿no? Y el rey tuyo. Pues esto es rinde tus cuentas. En la medida de tu responsabilidad, atiende. Pero, o sea, no la cambies tú, ¿no? Porque entonces empieza una. ¿No? Si él no cambia. Porque yo. Si ella no cambia, tampoco. Vamos a medir entonces, a ver quién aguanta más, ¿no? ¿Qué va a pasar? Le jalan el cordón, le jalan. ¿Qué va a pasar? Se va a romper el cordón. Ese problema va a ser peor, ¿verdad? Hermanos, deje de tratar de cambiar a su prójimo. Déjeselo a Dios eso. Usted aplíquese la palabra personalmente, póngale todas las ayudas, todo el apoyo. Ahora, entonces, hermanos, debemos de preocuparnos, tener un carácter cultivado, aprender de todas estas cosas que hemos visto. Cada uno de nosotros, no solo los ministros, pero cada uno de nosotros puede caer en estos problemas como creyente individual. Si nosotros somos orgullosos y caemos en cualquiera de estos pecados, vamos a hacer tropiezo, vamos a hacer escándalo. Debemos de dejar de buscar la aprobación de otras personas. ¿A quién debemos agradar? ¿A quién servimos? A Dios. Entonces seamos buenos creyentes. ¿Cómo para quién? No, para que el hermano vea qué puntual soy yo. ¿Verdad que sí soy puntual, hermano? ¿Verdad que usted ha visto? Que... No, hermano. O sea, ¿quién te debe aprobar? ¿El hermano? Deja de preocuparte por los que matan el cuerpo. Hay que preocuparnos porque te vigilan nuestras almas, ve nuestros corazones. Dios, nuestro Padre Celestial, ¿no? A veces estas cosas, no podemos cuidarnos estas cosas, y hay una causa muy terrible, ¿no? Que a veces el candidato al ministerio o el propio ministro no puede hacer estas cosas, ¿sabe por qué? Porque no es una persona convertida. Y hemos visto personas que se retiran del ministerio. ¿Por qué? Porque después de 5, 10, 15, 20 años se han dado cuenta que no son convertidos. puede ser, ¿no? Un tropiezo cada una de estas cosas. Entonces, hermanos, examinémonos a nosotros mismos. Si quieres dirigir la iglesia, entonces debes darle la espalda a la iglesia. ¿Cómo se explica esto? O sea, darle la espalda a la iglesia es ponerte delante de Dios e interceder por la iglesia. Darle la espalda a la iglesia, agrádalo a Él, agrada a Dios. Lo que piensa la iglesia, o sea, probablemente habrá ocasiones donde la propia iglesia esté en contra de tu opinión, pero si tu opinión está fundamentada y basada aquí en este libro, hermano, no te muevas. Si te corren, si te sacan, ese será problema de ellos. ¿Sí me explico? Tú tienes que ser fiel a quién, al que te llamó. Adiós. No sé si me explico, hermanos. Va a haber ocasiones. No, es que todos están. O sea, algunos entienden, ya hemos hablado un poco de esto. Algunos entienden la democracia interna de la iglesia como si fuera eso. Hermanos, la democracia de la iglesia es una democracia dirigida por la palabra. No es una democracia que de repente te diga, pues ya acordamos todos que podemos poner una pastora. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ah, bueno, entonces cambiamos. Así hay iglesias que han malentendido el gobierno de la iglesia. Han cambiado de un ministro a una pastora. Porque todas estuvieron de acuerdo y votaron así. Pero ¿y lo que dice la palabra? Hermano, la iglesia es dirigida por lo que dice la palabra. O sea, no es una democracia de que aquí votamos esto o decidimos aquello. No, tú no puedes decidir nada. Nada en contra de lo que enseña este libro. En realidad es una democracia dirigida ¿por quién? Por Dios, por Cristo, ¿no? Como cabeza de la iglesia. Hermanos, yo sé que todas estas cosas salimos, ya me duelen los callos de tantos pisotones, autopisotones. Lo único que podemos decir es que si estamos mal en una cosa o en otra, ¿qué es lo que procede, hermano? Arrepentirnos. Humillarnos y arrepentirnos. Yo les invito a orar. Los avivamientos en cualquier vida, en la vida de cualquier persona, comienzan con una oración de arrepentimiento. Con una oración de humillación a Dios, para que Él haga su obra en nuestras vidas, ¿no? Si nos hemos sentido pisoteados, arrastrados, pues entonces pongámonos en las manos de Dios, ¿no? Humillémonos a Dios. Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta noche, Padre, tu palabra, rogamos que obres en nuestros corazones, Padre. Hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Padre. Somos indignos, somos pecadores. Solamente, Padre, suplicamos que nos ayudes a ser humildes, Señor, a mantenernos en la obediencia de tu Evangelio, con sinceridad, Señor, con una conciencia limpia, con un corazón purificado por ti, Señor. Y que seamos temerosos, Señor, santificándote en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a odiar el pecado como tú lo odias, Señor, viendo todas sus consecuencias, toda su maldad, todo su engaño. Ayúdanos, Padre, para amarte a ti sobre todas las cosas. Y, Padre, ayúdanos a amar a cada uno de nuestros hermanos, Padre. Queremos que en esta reunión tú reines, que en esta reunión tú seas el Señor, el Rey de nuestras vidas. Queremos, Padre, que nuestras vidas sean usadas por ti, y suplicamos, por lo tanto, que nos perdones y que nos ayudes a ser vasos limpios, listos, preparados para toda buena obra, Señor, útiles en tus manos. Te amamos a ti, Padre, y queremos que tu palabra y tu evangelio crezca, que tu Hijo Jesucristo sea honrado y glorificado en la salvación de pecadores aquí en esta ciudad, Padre. Te pedimos, Padre, que tú prosperes tu obra en esta asamblea y que sea usada, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, llevando tu evangelio verdadero a otros, Padre, y siendo por tu gracia soberana, Señor, también otros salvados y alcanzados, Padre. Esto te glorifica a ti, Señor, ese es tu eterno plan, ser exaltado y glorificado en la salvación de pecadores, Padre. Pedimos que recibas nuestra oración y nuestro ruego, y que tú levantes, Padre, los ministros, los hombres que tú has escogido, Padre, para dirigir y para gobernar por medio de ellos, Padre, esta grey, Padre, esta asamblea. Nos ponemos en tus manos en todas estas cosas, suplicándote, Padre, que tú nos guíes y que sea hecha tu voluntad, no la nuestra, Padre. Te damos las gracias y te pedimos, Padre, que nuevamente, Padre, que nos perdones y que nos fortalezcas para andar en tus caminos, Padre. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén.